La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. La Defensoría del Pueblo de la Nación está trabajando conjuntamente con Change.org para recibir o para monitorear diferentes pedidos o firmas, pedidos de firmas que hace la gente por temas solidarios. Y por eso, bueno, estamos también ahora comentando algunos de los casos. Contanos de un poco qué es Change.org. Change.org es una plataforma, es una red social en donde la gente peticiona, se le dice. ¿Peticiona por qué? Porque reclama o solicita algunos inconvenientes que tienen que afecta a una gente, a bastantes personas en común, a un colectivo de gente. Sí. Para que ustedes se vayan dando cuenta, por ejemplo, algunas de las peticiones que tenemos hoy acá son que se declaren oficiales las lenguas indígenas Qom, Mocovi, Guaraní en Santa Fe. Esto tiene un montón de firmas, tiene 78.000 firmas, para que se den una idea. Ajá. Dice, las comunidades indígenas de la provincia de Santa Fe, a través de el IPA, Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos, y la ONG Latinoamérica Habla, vemos importante incentivar el uso de las lenguas consideradas indígenas en la provincia de Santa Fe, así como la difusión de estas lenguas en la sociedad en general, en pos de promover, proteger y garantizar el respeto por las culturas preexistentes a la colonización de nuestro territorio. Esto es uno de los fundamentos por lo que piden esto, que declaren oficial las lenguas. O sea, podés ingresar en Change.org y firmar que estás de acuerdo con que se declaren oficiales las lenguas indígenas. Por otro lado, también se pide, piensen también en nosotros que somos sordos y necesitamos subtítulos en todos los canales de televisión. Exacto, eso es un tema muy importante. Uh-huh. O sea, este, para que se den una idea, tiene 66.000 personas firmaron a favor de esto. Cuando vos estás viendo la tele, la mayoría de los canales no tienen subtitulado. Claro, las personas sordas y hipoacúsicas muchas veces nos sentimos que no formamos parte de la sociedad, dice la petición. Para nosotros ver televisión y películas no es solo una forma de entretenimiento, también un método de aprendizaje del lenguaje, la cultura y la forma de integración. Los subtítulos son esenciales para que podamos entender los contenidos audiovisuales. Necesitamos que junto con el doblaje se incorporen los subtítulos. Lo interesante de esta plataforma es que no solo los ciudadanos podemos peticionar en los requerimientos de las personas, sino que también gente pública figura como firmante de estas peticiones. Claro. Hay políticos, hay actores, hay un montón de gente, deportistas, que pueden llegar a firmar estas peticiones, que puede llegar a un muy buen puerto. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos en comunicación con Silvana Sosa, que es directora del Área de Diversidad Sexual de Lomas de Zamora, quien integra la asociación Transvivir también. Y quiero que nos cuente la experiencia de trabajo que están realizando. Estamos junto a Estefanía también aquí. Que nos cuentes cómo trabajan, cómo sos la primera directora de un área de diversidad sexual dentro de un municipio de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante también eso también como forma. ¿Cómo estás? Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola Estefanía, hola compañeros, hola oyentes, ¿cómo andan todos y todas? Inclusivamente, vamos a poner todo lo inclusivo. Exacto. Y a todos, por supuesto. Un placer tenerte en nuestra radio. Muy contenta de poder contarles un poquitito lo que venimos realizando, lo que venimos trabajando para poder mejorar la calidad de vida de la población trans a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Nos llegó una buena información, compartido acá por Twitter también, del trabajo en hospitales. Contame cómo es eso. Bueno, esto surge todo a través de un proyecto presentado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la presidenta de la Federación Argentina LGTBIQ, Marcela Romero, junto a la presidenta también de la Asociación de Travestis Transsexuales Transgénero Argentina, de la Red Nacional ATA, Luisa Lucía Paz, y bueno, como coordinadora de ATA Provincia de Buenos Aires empezamos a implementar un proyecto de ley para poder subsanar lo que veníamos atravesando las compañeras trans en los espacios de salud, ¿no? Sí. Muchas de nosotras sabemos que atravesamos expectativas de vida de 30 a 35 años en prevalencia, y es muy bajo, pero también tenemos que dar a entender que muchas de nuestras compañeras hoy en día atraviesan el estigma y la discriminación en algunos hospitales. Es por eso que este proyecto de ley está directamente para poder trabajarlo con profesionales de la salud pública en las áreas de salud que tenemos en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. ¿Y qué hospitales están? Estamos en el ramo Mejía, se encuentra el Hospital Transvivir, estamos en el Hospital Fernández, todo comienza en el Hospital Muñiz, en la sala 8, donde se contienen a las compañeras. Ahí está Mariana, que es una compañera que pertenece al programa, junto a otras compañeras que fuimos partes y fundadoras del espacio de los consultorios. Esto es tan importante, ¿no? Seguro. Muchas de nosotras antes decíamos, bueno, para poder reflejar lo que sentíamos, nos poníamos aceite para uso industrial, para poder reflejar lo que sentíamos por dentro. Sí. Hoy en día no tenemos que hablar de eso, pero eso lo hacíamos por falta de acceso a la información. Exacto. Eso hablo de los años 80, años 90. Hoy por hoy no es así. Hoy en día estamos generando nuevas políticas públicas a través del Transvivir para poder mejorar y subsanar lo que veníamos atravesando con médicos profesionales como endocrinólogos. Sí. Para que nos hagan un dosaje hormonal y podamos acceder a hormonas que realmente sean beneficiarias y saludables para nuestros cuerpos. En esto podemos ser parte, hombres trans y mujeres trans. Seguro. En donde realmente podemos hacer una construcción corporal sin tener que afectar la salud pública de nuestra comunidad y poder terminar un poquitito con este sistema que viene realmente llevándose la vida de muchas compañeras. Seguro, seguro, Silvana. Ahora te hago una pregunta. ¿Vos desde cuándo hace que sos funcionaria en Loma de Zamora? ¿Desde cuándo estás trabajando en este proyecto? Como funcionaria hace 5 años que soy parte del municipio de Lomas de Zamora, en la cual venimos trabajando, presentando la primera vez que me presenté fue en el 2007 con los vecinos del barrio Ingeniero Busque. Yo soy de Lomas de Zamora, el barrio Ingeniero Busque, nací y criada en esta localidad. O sea, hace 12 años. Realmente el primer proyecto que presentamos era la salud, porque sin salud no podemos continuar a una educación. No, lo más importante. Seguir hablando desde una inclusión real, laboral, realmente, y de ahí tantas otras proyectos que tenemos dentro de lo que es el Estado Nacional, que todavía estamos ausentes, como el cupo laboral trans. Seguramente. Es un gran trabajo el que están realizando, Silvana, la verdad. Lomas de Zamora funciona, fue inaugurado este año, fue mucho tiempo de esperar, vamos a ser realistas, fueron muchos tiempos de esperar, pero lo veníamos trabajando. La otra vez me encontré con la presidenta del bloque del partido, en la cual le dijo a los funcionarios que estaban presentes, concejales, Silvana tiene muchos años trabajando en el sistema de salud pública para poder mejorar, como en el Hospital Gandulfo, las 43 unidades sanitarias que tenemos en el municipio de Lomas de Zamora. También tenemos un Transvivir en la localidad de San Martín, tenemos en la localidad de Escobar, tenemos en Lomas de Zamora, Avellaneda. Realmente el Transvivir está trabajando fuertemente para poder, como decía recién, subsanar lo que veníamos atravesando con médicos profesionales, endocrinólogos, proctólogos, ginecólogos, infectólogos. Realmente es muy importante tener un Transvivir en los espacios de salud pública, en donde sean atendidas por compañeras trans con una preconserjería y después ser asistida por un profesional de la salud pública para poder saber cuáles sus serologías y poder seguir un avance de continuidad y seguimiento de esa salud hacia nuestros cuerpos de la población trans. Silvana, esto es un derecho, a ver si los oyentes nos entienden, sí, es un derecho. Derecho, y por supuesto está amparado por la Ley de Identidad de Género. Contanos cómo se pueden comunicar con ustedes, las líneas de comunicación para la gente que esté escuchando, para quien quiera consultar algo, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Nosotras estamos en el 4202-1717, al partir de las 8 de la mañana hasta las 20 horas, atendemos teléfonos al público. Transvivir funciona de lunes, los días lunes y miércoles, en la localidad de Lomas de Zamora, atendida por la señora Sandra Rocco y el doctor Eduardo Alud, quienes son los que derivan a las pacientes y los pacientes a los espacios correspondientes de nuestra salud dentro del municipio. Realmente lo que estamos logrando en el municipio de Loma de Zamora con la construcción, con esta formación que tenemos del nuevo hospital municipal de Lavallol, junto a nuestro intendente, nuestro líder político Martín Zarralde, lo que ha logrado realmente de poder seguir trabajando para todos los lomenses. Perfecto, y también se pueden comunicar a través de, por supuesto, el Facebook y el Twitter de Transvivir, o si no, hay una línea también, el 011-5032-6355, también se pueden comunicar. También se pueden comunicarse al 156-485-3289, ahí las va a atender las compañeras, los compañeros, y vamos a estar derivando a las compañeras para que sean atendidas, los compañeros para que tengan una mejor calidad de vida, poder subsanar todo lo que veníamos atravesando y poder mejorar en la asistencia a la salud pública. Bueno, Silvana Sosa, un placer haberte tenido en nuestra radio, la gente y su defensor, las puertas de la defensa Defensoría están abiertas para todos ustedes y para todos, como decís vos. Así que, nada, nos vemos y muchas gracias. Fuerte abrazo para todos, para todas y todes. Sí. Y bueno, y vamos por más salud para las compañeras. Y vamos, también quiero dejar un mensajito, sí, ¿no? El 16 de noviembre vamos a festejar la primera marcha del orgullo LGBT en el municipio de Loma de Zamora, y es un orgullo poder marchar con una columna de igualdad, sí, junto a nuestros compañeros y compañeras que acompañarán a ese sentimiento de los colores de la diversidad sexual. Buenísimo, Silvana. Bueno, ahí estarán todas sus compañeras, seguro. Bueno, te mando un saludo muy grande. Gracias. Un fuerte abrazo para todos, para todas, y nos vemos en algún momento. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.